número uno. Bienvenidos a una emisión más del Top 20 de Monitor Latino, las 20 mejores canciones de la semana. Yo soy Omar Dávila y aquí estamos en el show número 147, justo la semana después de la celebración del Bicentenario. Todavía la semana pasada estábamos aquí en el programa poniendo gritos de ¡Viva México! ¡Viva México! Y bueno, ahora nosotros ya estamos con otra... con otra realidad musical y por supuesto los éxitos. ¿Qué es lo que programamos aquí? Las 20 mejores canciones de la semana en México, las más tocadas por las estaciones de radio acá en este país. Y esto es monitoreado y checado por Monitor Latino, que recibe la programación de las principales estaciones pop en la República para sacar este conteo. Además, presentaremos dos canciones en la mira y recordaremos canciones del ayer en la máquina del tiempo. 20. Vamos a empezar el programa con una de las caídas en la lista y llega al lugar número 20 de esta semana. Es Playa Limbo y esto se llama Aún Pienso en Ti. Superamos el fuego de aquel adiós que nos hizo caer. Acertamos el juego, fallamos los dos, nos dejamos perder. Nada más nos quedará que este último mirar en los últimos años. Si pudiéramos contar nuestra historia hasta el final, quedarían los daños y el espacio. Porque no te vi cuando se trataba de confiar en ti. No te supe valorar desde antes de empezar. Porque no te vi que se fuera el tiempo cuando yo te vi.

me empuja a seguir adelante. De todo lo que tengo, son más importantes. Estar contigo es como un sueño del que no quiero despertar. Si abro los ojos y no estás, vivir contigo es mi deseo. Es todo lo que quiero hacer, porque a tu lado puedo ser solo yo mismo. Alex Ubago, Jorge de los de aquel grupo Bacilos y Lena, una cantante español. Parece que esto es una convención de cantantes que fueron éxitos con un solo hit y ahora tratan de resurgir de sus cenizas. Ya volvemos.